seguramente, ¿no? En feminismos que muchas veces son separatistas dentro del mismo feminismo, verdaderamente es fundamental poder dar este paso. Esperemos que nos encontremos en este encuentro que sea plurinacional, que se logre, y donde se van enlazando también conceptos, porque hablabas esto de lo que se puede aportar, y hay algo que vienen aportando y que vos también has transmitido con muchísima fuerza y que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? Claro, ese es el objetivo de Máxima, ¿no? Uh-huh. Que es lograr una revolución donde emplacemos una nueva matriz civilizatoria que recupere lo que alguna vez estos territorios indoamericanos tuvieron, que era una cultura respetuosa con la naturaleza, en armonía con ella y en reciprocidad entre los pueblos, ¿no? Que no haya ningún pueblo oprimido para que otro tenga derechos, que los derechos no sean el privilegio de una élite, sino que sea el ejercicio del buen vivir de todos y todas. Eso sería lo que buscamos. Entonces, imagino que este movimiento de mujer indígena que ha ido creciendo cada vez más y que en cada desafío ha salido fortalecido, no va a parar hasta que logremos esa revolución. Seguro que sí. ¿Qué caminos se van abriendo dentro de un panorama tan complejo, tan oscuro y con un contexto tan represivo también como el que estamos viviendo? Se van abriendo caminos de solidaridad, van muchas personas despertando, y cuando se despierta uno ya no vuelve a dormir. Así que estamos celebrando también el despertar de muchos corazones, de muchas conciencias, fundamentalmente entre las mujeres. A pesar de lo que estoy diciendo, yo estoy siendo crítica de las, sobre todo, estructuras feministas, pero hay muchas mujeres que de manera individual luchan contra el patriarcado y se sienten solidarias. Yo tengo que dejarte porque estamos tratando de resolver el alojamiento que a Totalmente. Último momento se nos ha quitado, así que ya me estoy yendo a una reunión. Las abrazo con todo mi cariño, mi gratitud, y las esperamos aquí en Chubut para que el aplausómetro del día de cierre sea un abrumador sonido unísono de manos pidiendo la plurinacionalidad del encuentro. Seguro que sí. Nos vemos en Trelew en unos días nada más, Moira, y te abrazamos muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Muchísimas gracias por esta comunicación. Abrazo. La escuchábamos a Moira Millán.